Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Muy buenas tardes, amigos de Latin Cunaco. Aquí comienza una nueva costumbre. Bueno, comenzamos aquí el programa de este día sábado. ¿Cómo le va, Daniela R? Acá ando. Acá ando. ¿Qué le pasa? Estoy engrupida. Está engrupida. Mira. Sí. Bueno, arrancamos este programa del día de hoy, son las 4 y 5. 16, ¡ay, qué tarde, se los hice! 16 y 5, sí, estamos vagos, la verdad que estamos vagos. Y eso pero, que llegamos una hora antes. Sí, bueno, pero estuvimos tomando unos mates ahí con la operadora técnica y esperando la doble L, nuestra compañera de trabajo también, que sí. Está un poquito atrasada, pero bueno, ya está por llegar. Anda por el cruce. Hace tres horas me dijo, estoy por el cruce. ¿El cruce de dónde? El cruce de los Andes, sí. El cruce de los Andes, exactamente. Ahí sí, te veo un poquito mejor. Gracias. Estamos hablando con la operación técnica con Gloria, porque no la veía del otro lado del vidrio. Hay mucha claridad en el estudio. Tenemos el aire acondicionado prendido, sí. Que nos da en la espalda, así que bueno. Pero esto significa tener un poco de claridad en el estudio. Bueno, Daniela, así sí. Que está media pachucha, media engripada. Sí. Está como con la nariz tapada. Tengo... como anginas, no sé, algo así. ¿Como anginas? Como anginas, placas. Algo así. Placas. Así estoy. ¿Anginas o placas? ¿Cómo, todo, cómo no sé. Ajá. No fui al médico. Ah, no fue al médico. No. Hace mal. Sí. Está haciendo mal, hay que ir al médico. No quiero ir al médico. Ah, no quiere ir al médico. Bueno, entonces no vaya. No voy. No es un consejo. ¿Qué trajo para hoy? Lo de siempre, pero bueno. Lo de siempre, sí. Deportes. Con la nueva fecha del campeonato que se había suspendido el fin de semana pasado por ajá. La muerte de sí, Néstor Kirchner. De Néstor. Ya arrancaron las actividades nuevamente. Espectáculos, traigo todo lo que se va a ver el año que viene. Las nuevas telenovelas, superproducciones de Telefe, del 13, de América. Mucha ficción va a haber. Mucha ficción. Nacional. Nacional. Alguna internacional, pero... poca. Bueno, y bien. Y traje la de los premios Gardel. Ah, sí. Así que para nombrar algunos. Yo traje toda la lista, pero vamos a nombrar algunos. Los más bueno, importantes. Como siempre, entonces tenemos deportes y espectáculos con Daniela R. Tenemos info en dos líneas. Tenemos las noticias insólitas. Tenemos las historias macabras. Si es que nos da el tiempo. Y bueno, y algún tema siempre importante de nuestra compañera WL, Estela WL Maris, que ya está por llegar. Y también tenemos una consigna que vamos a pedir después del primer tema musical. Bien. Vamos a decir la consigna y las vías de comunicación. Así bien, que ya nos vamos al primer tema musical, Gloria. Y déale nomás, déale con el primer tema. Escuchando una nueva costumbre, una nueva costumbre, una nueva costumbre. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, amigos, la consigna del día de hoy es: ¿cómo pasás tu verano si no te vas de vacaciones ni tenés una pileta? O no podés ir a un club, a una pileta. ¿Cómo la pasás? ¿Cómo te refrescás? ¿Cómo? Caluriento la pasas. Caluriento, ¿no? Sí. Yo cuando era chiquita, ¿sabes lo que hacía? No. Mi abuela baldeaba el Porsche, ¿vio? Sí. Entonces sacaba el balde, lo llenaba de agua y nosotros nos revolcábamos con la mallita puesta en el Porsche. Así nos refrescábamos mientras ella baldeaba. Nadaban en el piso. Sí. Claro. Y sí. Bueno, claro, bueno. Era lo que había. Si no, el balde con agua va adentro, carga de agua, el balde va afuera y así se lo tira a la cabeza. Bueno, entonces, repito la consigna del día de hoy: ¿cómo pasás tu verano si no te podés ir de vacaciones, si no tenés la posibilidad de tener una pileta, no tenés lugar, no podés ir a un club? Así que, ¿a dónde se tiene que comunicar la gente? al 1566905002. También puede escribirnos al mail del programa. Sí, unanuevacostumbre@hotmail.com. Y si no, también tenemos el blog. Sí, el blog es fmtincunaco.blogspot.com, donde podés dejar mensajes, comentar el tema de la consigna o simplemente escuchar este programa cuando está subido o toda la programación completa de la FM Tincunaco. Así que, bueno... ¿Usted, licenciado, qué hace cuando está de vacaciones y no se puede ir a algún lado? ¿No tiene pelo pincho? Mira, a mí se me complica un poco cuando no consigo pasaje para el Caribe. Ahí me pongo un poco nervioso. Pero vaya, sea el Caribe. Toda esta gente que hace paros, ¿vio? Que no podemos volar, no podemos irnos de vacaciones. Lástima que no hay un tren o un subte para ir al Caribe. Sí, ¿no? Sí, y no, hay que terminar... Sí. Hay que morir teniendo que viajar en avión. La verdad que es insoportable. Realmente ya no soporto ni viajar en primera clase. ¡Qué hambre! Vaya, no. No, bueno. No, me baño 4 o 5 veces. Me meto al baño, me ducho. Pero no es lo mismo bañarse que refrescar. Yo me baño, por ejemplo, 8 veces, ¿no?, en el día. Sí. Pero... te salí de la ducha y estás toda pegoteada de vuelta. En cambio, uno está en la pileta o algo así, o en el piso con el agua, y está una hora. ¿Pero ustedes chapoteaban en el piso duro, con agüita, chapoteaban? Sí. Y ahí fue cuando se golpeó la cabeza. No acuerdo. No se acuerda, claro. Mire. No. Bueno, yo, no sé. No la peleé. No la peleo. Estoy enfermada. Sí, claro, está enfermada. Ustedes siempre tienen alguna excusa. Bueno, repítame, por favor. Yo sé que la estoy molestando, pero... No, está moviendo mucho la mesa y el micrófono hace clu, clu, clu, clu, clu, clu. ¿Hace clu, clu el micrófono? Sí. Bueno. ¿Qué quiere que la repita? Bueno, me dijo. Las vías de comunicación, ¿a dónde se tiene que comunicar la gente para contarnos cómo pasa el verano? Bueno, 1566905002 o unanuevacostumbre@hotmail.com. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos un tema ahí en bandeja que nos va a poner Gloria mientras ha arribado nuestra compañera Estela Doble de Maris. Hola, ahí está gritando. Así que bueno, nos vamos al tema, nos reordenamos y seguimos, amigos. So that's the way you got to think about it, really, a convention of night clubbing, pretty much from lunchtime until the next lunchtime. Back to back parties, but it works. It really works. It's a really creative space. It means so much to the people that make this music to see it work and to see what their peers think of it. And no greater example of that than this guy. Really made his name in Miami. David Guetta. First single from his brand new album featuring none other than Kelly Rowland. Check it out. Is Pete Tong. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. World exclusive Radio 1. Welcome one and all. Welcome to the weekend. Radio 1. Will love takes over. Will love takes over. Standing on the top of our truck with David Guetta when he was playing that for the first time in Salvador at the Bahia Carnival, to about 1.5 million people, go absolutely nuts everywhere. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bueno, muy bien, amigos. Seguimos acá entre risa y risa. Bueno, fanfarrias, trompetas. Bueno, estamos en el horno, arrancamos en el horno nuevo. Muy buenas tardes, Estela Doble Lemari. Muy buenas tardes, licenciado. He llegado, como siempre, tarde. Pero seguro. Bueno, tarde, pero seguro, tal cual. Pero es una característica mía. Bueno, llegar tarde. ¿Cómo anda? Bien, bastante bien. Estoy así como... Porque el veranito a uno es como que... Se la ve. Sí, estoy así como... Se la ve bien, sí. Como eufórica. Bueno, no tanto tampoco. Bueno, no me haga preguntarle a ver por qué es así. Porque no quiero. Ya le dije que le iba a contar después. Ah, bueno. Escúcheme. Bueno, como siempre va a trae algo interesante. Cuéntenos. Hoy traje para contarles un poquito de quién fue Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Yeah. Ajá. Bueno, bien. ¿Sabe que tenemos una consigna en el día de hoy? Ah, sí. ¿Se la puedo decir? Por favor. ¿Cómo pasás tu verano en tu casa si no tenés la posibilidad de salir de vacaciones, de ir a una pileta, de ir a un club? O sea, ¿cómo te refrescas? ¿Cómo pasas ese verano? Yo, en el verano tengo todo levantado. Caramba. Todo el año, claro. ¿Me puede invitar a su casa? ¿Me puede invitar? Quedó mal, ¿no? No creo. Había una tipa. Conociéndola quedó bastante agradable, le voy a decir. No, mal no, qué sé yo, pero bueno. No, que entre, bueno, los días, la macana es los días que no hay viento. Que entre el viento. Claro, que se ventile todo. Levantamos todo y que entre el viento. Claro. La cosa es los días que, esos días que está pesado, así que no sopla aire. Viento. Viento, claro. Sí, lo que sea. Ni aire ni viento, nada. No sopla nada. Que sople alguien. Claro. Alguien que sople. Pero ni así, porque aunque te soplen, el aliento está caliente. Entonces uno está todo transpirado, pegajoso, cansado, postrado. O sea, necesitaría un soplador, pero de aire fresco, claro. No, de aliento fresco. Sí, sí, tal cual. Algún animal de sangre helada, de sangre fría. Ay, uy, qué asquito. Sí, me duele como una cosa. Pero no sabe cómo soplan. Ah, oh, bueno, ah, bueno. Una soplada bien. Y media. No, y yo no sé si las veces que por ahí no puedo ir a una pileta o porque me colo, ¿no? Me hago pasar de, me no hago pasar por eso. Otra. No diga eso. Y me voy a una pileta. Pero cuando no hago eso. Claro. Cuando toma conciencia. No, cuando por ahí no puedo, o no me pueden prestar otro carnet, o cosas por el estilo. Claro, sí, sí. No, me pongo paño. Lo mismo o no le se puede hacer pasar por Cacho González, por ejemplo. Claro, exactamente. Claro, ahí. Entonces ahí. Nada, me empiezo a poner paños. Igual en nada, en el verano, viste, uno trata de estar lo más liviano posible. Claro, sí. Meterse al agua cada dos por tres, encima el agua también está caliente. Sí, sí, sí. Entonces, es, pero igual yo prefiero el verano. Porque como soy tan friolenta, ajá, el invierno es como que lo sufro muchísimo. ¿Y usted? Yo también prefiero el verano. Me encanta el verano. Sí. Por más que sufra. Sí, no me interesa. Tomar bien. Una cervecita a la tarde, ¿sí? No. Una cervecita en el balcón, con ese aire, ya empieza a haber esa brisita por lo general, y si no, la cerveza bien fría es como que te refresca un poco. Y helado, helado a dos manos. Yo la verdad que ando por si no la tengo calle, plata, el helado ese que parece cubito, aunque sea. Aunque un juguito, ya que le parece un juguito congelado. Claro, yo le digo la verdad, estoy siempre en la calle, en verano, trabajando, y realmente veo a la gente así como que piensa como usted, por ahí sentadito, tomando una birrita con unos manicitos, unos palitos. Y yo digo a veces, qué bueno, cómo me gustaría bajar a ese estándar mundano y poder darme a lo mejor algún lujo de eso. Pero bueno, evidentemente la religión no me lo permite, así que bueno. ¿Y qué hace usted? No, yo agua mineral y... Sí, me imagino. Sí, sí, agua se mineral. Se le nota. Se me nota, ¿no? Sí. Bueno, tengo una buena noticia para usted. Dígame, ¿para mí o en general? El programa del sábado pasado, que sí, condujo usted solita. Bueno, el sábado pasado no, porque bueno, fue la fiesta de los 25 años. Bueno, listo. Yo nunca puedo decir nada bueno porque ella tiene que escupirme el asado. Pero qué jodida. Oy, que asado, es. Qué rico. ¿Sabe que salió? Bueno, te iba a decir. ¿Cómo dejarlo de lado? Sí. Te escuché. Salió horrible. Ah, perdón. No. ¿Sabe qué? Perdón. Ah, bueno. Perdón. No, por favor. No me afecta porque ya me dijeron. ya me dijeron que. Nada, y salió bárbaro. Espectacular salió. Me encantó. Yo no lo escuché, no me animé a escucharlo igual. Yo escuché 5 o 10 minutos, después tuve que cortar el internet porque, bueno, había una situación que tuve que cortarla porque tuve que hacer otras cosas. Pero escuché los primeros 10 minutos y la verdad que. Ah, pero no sabe todo lo que se perdió. No, pero que lo voy a escuchar. Pero yo digo, estaba hablando con unos compañeros, ¿no? Y digo, qué orgullo me da escuchar la doble L, cómo se nota que pude transmitirle todos los conocimientos. Ay, es verdad, qué gracia. Qué rico. Gracias, licenciado. No, la verdad que me dio orgullo escucharla, la verdad que realmente, y aparte del tema, ¿no? El tema cuando arrancó, el tema fue un tema importante, que a mí me gusta tocarlo. Nunca lo tocamos, algún día lo vamos a tocar. Está pendiente, ¿hace cuánto que usted me viene pateando con eso? No, cuando usted quiera, pero es un tema importante. Sí. Es un tema... El aborto. Exactamente. Un tema muy comprometido, más para la gente que hace radio, porque hay gente que está escuchando y, bueno, y va a haber adeptos y va a haber gente que no esté de acuerdo, pero bueno, está bueno que uno, cada uno diga su realidad, su verdad, su forma de pensar, su opinión. Está bueno. Está bueno que alguien te escuche y a lo mejor tome una decisión para un lado o para otro cuando está ahí dudando, ¿no? Pero está bueno. ¿Me puede adelantar con unas pequeñas gotitas? No me haga gestos. Y usted ella, no sea buchón. Ella no quiere hacer nada, pero me caigo y me levanto. ¿Por quién es? Y no me levanto. Bueno, me caigo y me levanto por no decir otra cosa. No, así decía un... ¿Quién? Un gerente en el que yo trabajaba, cuando trabajaba en un laboratorio. No me compare, mire, nada no, más. No, bueno, pero decía, pero me caigo y me levanto. Después decía, de cara al sol. ¿Y eso qué significa? ¿Qué sé yo? ¿Qué quería decir? Yo había que salir a la mañana temprano. Tenía ganas de decirle de todo, pero como era gerente y yo era operaria, imagínate que no podía. Ah, porque usted es mujer de fábrica, ¿no? Yo soy obrera. Le gusta, ¿no? No, lo que es la fábrica en sí no, porque bueno, tengo mucha tela para cortar ahí. No, pero sí, dejémoslo ahí. Pero sí, toda mi vida trabajé, en realidad 10 años, entre y de vuelta, de varios rubros también, textil, medicina, bueno. Depósito, producción. Es la vida del obrero, ¡qué así. Grande, Gloria! Está en todo, Gloria, ¿eh? Qué bárbaro, qué satisfacción es trabajar con Gloria. Es la, Gloria, es la mejor. Es la mejor lejos. ¡Gloria! ¡Gloria! Che, bueno, no, adelantame algo. ¿Quién es esta chica? ¿Quién ha sido? Bueno, esta fue mujer? Una de las figuras trascendentes del marxismo internacional. La. Es como que igual ella fue muy criticada por el leninismo y el marxismo. Sí, sí. Por el propio marxismo también, sí, fue criticada. Por Marx. Sí, porque ella es como que continuó, digamos, con las doctrinas, digamos, de Marx. Y también hizo sus planteos. Uh-huh. Entonces es como que nada, a muchos marxistas o a ramas, porque viste que está como muy dividido. Se bifurca, sí, siempre, una idea, siempre hay distintas maneras de ver las cosas. Sí, tal cual, y depende, las ideas depende de para qué lado las vayas tomando. Ah, por eso. Bueno, entonces también fue muy criticada, además por ser mujer, estamos hablando fines de 1800, ella fue asesinada en 1919, entonces, bueno, nada, o sea, también en la época también bastante... Sí, 1919, una época dura, más por allá por las Europas, ¿pasó uh-huh. esto? Ah, bueno. Ella nació en Polonia, oh. Hija de judíos, y encima mujer, o sea... Polaca, judía, judío-polaca, claro. Judío-polaca, sí, esas mezclas que había que, bueno... Llegó un momento que no se las aguantaban, nadie en Europa se las aguantaba, pero bueno. Bueno, va a estar interesante, la vamos a escuchar muy atentamente. Ay, gracias. No, por favor, faltaba más, son 10 pesos. Bueno, nos vamos a un tema musical, nos acomodamos y ya cuando volvemos del tema, volvemos con espectáculos. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido. No lo baje, porque mis compañeras la quieren cantar. Le encantó el tema. A ver, las escucho a las dos. Vamos. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estoy Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. En tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Exclusivo de la nueva costumbre. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Vamos, hombre. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado, cuidado.

de lunes a viernes, de 9 a 11 horas en su primera edición y de 17 a 19 en su segunda edición, Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Toda la información regional, nacional e internacional, desde la mirada de los vecinos. Encuentro con las noticias, lunes a viernes, de 9 a 11 horas y de 17 a 19 en su segunda edición. Por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. Espacio Publicitario. Tu radio. ¡Qué lindo esto, ¿no? Tu frecuencia. 107.3. Tu opinión. Todo suma para darles un bienestar a los niños. Tu música. Pan negrito chiquitito, pan negrito, sí. FM Tincunaco. Tu voz. Que tiene que ver también con los cambios sociales. Nuestra voz. ¿Estás escuchando? Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Solo queda un encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Bueno, varias noticias así cortitas. Roberto Pettinato fue papá. Sí. En esta semana nació su hija Esmeralda. Esmeralda, sí. Esmeralda, con la misma mujer que ya tuvo su anterior hijo. Ya tiene como 200 hijos Pettinato. Ya sí, puede... tiene unos cuantos, ¿no? Sí, varios. Varios, varios. ¿Homero es el más grande? Homero, Tatiana, ¿es la otra? No sé, no sé. Julia Roberts, ¿la ubica? Sí. ¿Cómo? ¿Julias? Mi amiga Julia, la sí. La Julia. Bueno, estuvo haciendo esa película Comer, Rezar, Amar, que todavía está en cartelera, que se trata de un como dejar todo y hacer nuevas cosas, nuevas religiones. Se enganchó con el hinduismo. Así que está en toda una etapa así hindú, se viste así con tu... Bueno, toda la gente que pasa por la India sí. Cambia. Sí, justamente sí. Ayer, mire, esto no está anotado porque yo lo tengo acá en el archivo de memoria. Ajá. Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a Ricky Martin, porque lanzó su libro que se llama Simplemente Yo, contaba que su viaje a la India fue el que lo movilizó. Hizo tantos cambios grandes en su vida. Sí, sí. Los Beatles ya en su momento. Oh, los Beatles. Bueno, eso, pero. Bueno, no, no. ¿Cómo? ¿Qué? No. Más respecto. No, que agarraron. Ah, bueno. Agarraron así como. Y bueno, le dieron. El camino así derechito. Agarraron, le dieron a lo que venía. Sí. Bueno, Nazareno Casero. Sí. ¿Lo ubica? ¿Cómo? Bueno, él hace varias cosas, ¿no? Es medio payaso, medio como el padre. Ahora compitió en el festival Dr. Lemon Attack con distintos raperos argentinos. Parece que estuvo ahí rapeando. Todos se murieron de risa, por supuesto. Es pero, un aparato como el papá. Sí, él hace esas cosas. Qué bueno. Son iguales. Bueno, una noticia que me acaban de dar la informante. Murió el baterista de la banda Box Day. Sí. Después de una enfermedad. No sé cuál. Bueno, no importa, una enfermedad de... Una enfermedad. Mortal. Sí. Una que, claro, bueno. Le cuento un poco lo que se viene para el año que viene. Bueno. Una comedia que se va a llamar Los Únicos, que repite dupla Mariano Martínez y Nicolás Cabré. ¿Otra vez? Sí, y con la participación estelar de Griselda Siciliani. No, por y Suar la mete en todos lados, sí. Ahora que... No, no sea malo, que es buena actriz. Mientras sea la novia de Suar la va a meter en cualquier lado. Griselda, que ya había hecho... Qué pierna que tiene Griselda. Sí, la verdad que sí. Griselda, que ya había hecho... Y dos tiene. Sin Código, con su actual pareja Suar, y con Nico Cabré también. Comedia, así que va a estar... Esa va a estar... Es buena comediante, la verdad. Sí. Bueno, después tenemos, siguiendo con el 13, Herederos de una venganza. Eso me suena a valiente, bueno, no importa. Sí. Es la telenovela de la noche con... Bien. Luciano Castro y Romina Gaetani. La verdad que yo estuve en viendo... En el prime time. Sí, estuve viendo los elencos de cada una y elencos, pero buenos elencos. Postas, sí. No anoté todos los nombres porque eran muchísimos. Después, eso Polka lo hace, ¿eh? Siempre sí. Pone toda la carne en el asador, no escatima. Después tenemos en Telefe una comedia que se va a llamar Un año para recordar, que va a estar Carla Peterson con Leo Sbaraglia. Ajá. Ojo. El Leo Sbaraglia que ha vuelto de las Españas. Sí, pero Leo está, no sé si va a cuajar acá en la Argentina, porque está muy muy europeizado. Cualquier cosa, hijo, no importa. No sea malo con Leo Sbaraglia. No soy malo, me gusta Leo Sbaraglia, lo que pasa es que él le agarró para el lado de Alfredo Alcón. ¿Ahora qué te venís a hacer? No. Sí, está bueno Leo Sbaraglia. Sí, ya sé que está bueno. Bueno, no se puede hablar nada. Leo Sbaraglia, que está nominado al Grammy por Mejor Actor por Epitafios, una coproducción de Polka y HBO. Sí. Así que, ojo al que tiempo. Justamente estuvo su, bueno, su ídolo. ¿Mi ídolo? No, el ídolo de él. Ah, pensé que el mío. ¿Qué ídolo? Bueno, déale. Bueno, tenemos también en Telefe una telenovela que va a ir después de Caín y Abel, que es la actual, sí. Que se va a llamar El Elegido, y adivine quién va a actuar. ¿Argentino? Sí, estamos hablando de... El licenciado Complicatis. No, bueno, Pablo Echarri y Paola Krum. No lo soporto más, no lo soporto. Por esta dupla otra vez, amorística. Esta dupla. Ajá. chiste del licenciado, claro. Bueno, después tenemos Contra las Cuerdas por Canal 7, con Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño, una telenovela sobre un boxeador... Sí, la verdad, claro, sobre las cuerdas. Sobre y las sí, cuerdas. No. ¿Qué va a ser? Podría ser de saltar. Claro, sí. Bueno, después tenemos. No. ¿Qué? ¿Puedo decirle algo? Sí. Este muchacho, ojalá que algún día. ¿Cuál muchacho? De la Serna. Algún día le den un papel realmente, porque es bueno. Me gusta sí. Cómo labura. Pero siempre, nunca puede estar en un lugar. Bueno, pero ahora tiene un protagónico. Bueno, guarda, creo que es el primero de él. Después tenemos Señor y Señora Cama con Florencia Peña, también por el 7, y el Puma Goiti, que parece una comedia. Trabajo van a tener los que lloraron en el funeral. Bueno. Licenciado, por favor. Bueno, después tenemos Para toda la vida. Esta es la novela de la tarde de Telefe, dirigida por el señor Quique Estebanes. Por supuesto, no, o sea, ya es hijo, de ¿no? Quique Estebanes. No, en esta no. Parece que está armando una otra. Por fin. Para su hijo, pero en Canal 9. Claro. En Telefe va a estar con Juan D'Artés y Araceli González. Bueno, esas novelas que son. Espero que aprenda de una vez por todas. Después, a actuar el hijo de Esteban. Nunca va a aprender. Después tenemos varias cosas. Un unitario que va a estar dirigido por Juan José Campanella, que va a actuar Guillermo Francella. Sí. Que va a tener solamente 10 capítulos. Gracias. Ay, no, por favor, son 10 pesos. Pero no se sabe cómo se va a llamar, ni en qué canal va a estar, ni la hora, nada. No se sabe absolutamente nada. Es top secret. Estamos viendo el... No lo quieren decir. No, sí. Para que no se copien. Estamos, no me mires que me copien. Presentando el programa, ¿no? El piloto, a ver qué canal. Otro piloto que está por ahí dando vueltas es uno con Arana, pero que en realidad no está dando vueltas. Está ya. Firmó contrato con Yankelevich, pero un contrato de confidencialidad. Ojo, ¿eh? Ojo. Están todos desconfiados. ¿Usted escuchó lo que dijo Arana? No escuché. Que estuvo, ascendió a un cerro, a una montaña, ¿viste que es? A la Aconcagua, Brian. Algo de eso. Sí, ¿qué hizo? Realmente no había necesidad de decir, llegué a la cima, pensé en toda en mi familia, sí. Y me acordé de Romina. La verdad que no tenía necesidad. Bueno, pero él dijo lo que siente, ¿qué va a hacer? Pero qué sé yo. Ay, qué malo que es usted. No soy malo, pero... Yo me acuerdo de Romina todos los días. ¿Sí? Bueno, está bien. No lo pero usted no me acuerdo es... todos los días. Pero usted no es... Todos los días. Usted no es ni Hugo, ni sube a los cerros. Bueno, no importa. Bueno. Después tenemos para Telefe una adaptación de una novela chilena que se llama ¿Dónde está Elisa? Así que esa recién se está... ¿Adiós? Sí, de Elisa. ¿Dónde está Elisa? Estaba callada Elisa. Una que se está adaptando. Todavía no tiene fecha de emisión, pero se supone. Lo que pasa que ese viejo que hizo ese tema musical para Elisa, cuando Elisa lo escuchó, agarró los campos y, ¿sabes que yo y odio, ya nadie odio, sabe a dónde está Elisa? Odio el... Yo lo odio, no lo puedo escuchar. La culpa la tiene una película que tocan ese tema en el piano y matan a una chica y es muy triste. Entonces no lo puedo escuchar nunca más. Claro, lo relaciona con el asesinato. Sí, creo que sí. No sé el sordo, el sordo. Bueno, el sordo Beto. Después tenemos... para América va a ir una que se llama Demasiadas Mujeres para Mí. Es un unitario con Alejandro Fiore. No, y licenciado Complicatis. Ah, Alejandro, ¿no? Fiore. No está licenciado Complicatis. Bueno, no. Estamos esperando la revelación 2011. Bueno, después tenemos otra que se llama Maltratadas, que todavía no tiene canal. Es un unitario también que trata sobre la violencia de género y son todos distintos episodios. Bueno, después, o sea, después voy a decir algo, pero... Por ejemplo, distintos episodios, me refiero, por ejemplo... Trate de no pegarme. Mujeres asesinas, que todos los episodios son nuevos. Y tengo la mano fría porque estoy enferma, licenciado. Me está dando el viento acá en la espalda. ¿Quiere que le apague el aire? No, porque nos morimos de calor. Como bueno, diferentes historias. Claro, diferentes historias y diferentes actores también. Ah, bueno, qué actrices que están las dos. ¿Cómo está usted hoy? Después estoy tenemos, divina, para los jóvenes... Para Dante y todos los jóvenes. Sí. Bien. Una que esta todavía esta está girando porque no tiene canal, no tiene nada. Una producción del Turco Naim que se va a llamar Mi Know y protagonizada por su mujer Emilia Attias como tira juvenil. Ah, el Turco. Bien. Bueno, ¿dónde estaba usted pensando? No, no. Usted porque no me presta atención. No importa. La que sí ya tiene canal es Telefe, va a ser la reemplazante de Teen Angels. Super Torpe se va a llamar, va a ir por Telefe, por supuesto, dirigida por, en realidad creo que era un proyecto de Cris Morena y ahora no se sabe bien para dónde va a ir, pero van a estar actuando dos ex Teen Angels que no sé cuáles son, Pablo Martínez y Cande Vetrano, no sé quién es. Bueno, las chicas que están escuchando, claro, el programa deben escuchan, saber seguramente. Yo lo digo porque les debe interesar. Bueno, todo eso de tengo más. Tiene más, pero sí. Bueno, y usted había pedido un tema, quería decir algo sobre alguien. No, porque lo pone como que no sé, no, porque tengo, le cuento, se entregaron los premios Gardel a la música 2010. Los premios Gardel. Sí, premios Gardel. Está bien. Ah, encima que lo estoy leyendo, digo, ya que lo leí mal. Claro, me traje todo el papel acá con colores y todo para decir. Bueno, las dos. ¿De qué se ríe? No, de la risa. Ah, bueno. Mercedes Sosa con su álbum Cantora ganó como mejor artista, mejor álbum de artista femenino de folclore. Un premio sí. Post mortem. No, no me gusta decir, está horrible. Es horrible. Sí, la verdad. No sé por qué le dan premio a los artistas. Ay, está bien. Igual. Está bien. Hay que premiar a los artistas. ¿A usted le parece que está bien? Bueno. Los premios a los artistas que ya han muerto. Ni se enteran. Ellos no, pero es un reconocimiento igual. Si yo me morí hoy, ¿qué? ¿Mañana no me van a dar un premio por mejor locutora femenina de radio? No, es verdad. Tiene razón. ¿Por qué? ¿Porque me morí nada más? No, si me lo merezco, me lo merezco. Mejor locutora femenina de radio. No, igualmente ella ha tenido sus honores en vida. Sí. Las ternadas son. Sí, por ahí es la diferencia de que es con lo que suele pasar con muchos. Claro, sí. Ella en este caso es... Que nada. Bueno, Marcela Morelo. Dale con los verdes mejor. Marcela Morelo con su último disco que se llama Otro Plan, donde hace todo está covers. Muerta, R, está muerta. Ay, basta, licenciado. No me toque con esa mano nada, que parece que está muerta. Bueno, ganó el mejor álbum artista femenina pop. Los Miranda ganaron mejor álbum masculino. Vuelvo a repetir para el que no lo escuchó, me gusta Miranda. ¿Le gusta Miranda? Sí, me gusta. Quiero saber qué me pasa. No, sí, pero aparte. Bueno, después ganó en la versión cualquiera, en mejor álbum artista. Escúcheme, está haciendo un programa de radio. Estoy enferma. Ah, sí, claro, pero hace rato que está enferma. Bueno, no, eso no se cura con nada. No, quería decir, mejor álbum artista femenina tropical / cuarteto. Ajá. Karina con su álbum Sinvergüenza. Muy bien. ¿Está bien? ¿Sinvergüenza o Sinvergüenza? Sin vergüenza. Acá lo pusieron separado, pero no sé bien si es separado. Después tenemos a la Mona Jiménez. Es una trampa idiomática. Sí. La Mona Jiménez ganó Mejor Álbum Artista Masculino en el mismo rubro. Bien. Banda 21 en Mejor Álbum Grupo. Grupal. Del mismo de rubro. Grupo, sí. ¿Vieron? Bueno, varios. Y el que ganó muchos, siete en total, voy a nombrar. Mejor Diseño de Portada, la gente que le hizo el álbum, la portada, a Gustavo Cerati. Mejor Videoclip. Bueno, Ingeniería de Grabación, ¿verdad? Todos esos, Producción del Año. Canción, sí, del Año, Deja Vu. Ajá. De este su último álbum. Mejor Artista, Mejor Álbum Artista de Rock, en realidad. Y ganó el Álbum del Año, el Gardel de Oro, Gustavo Cerati, con Fuerza Natural. Así que bueno, esos fueron los premios Carta a la Música. Bueno, de acá el homenaje a Gustavo. En un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Dos líneas en una nueva costumbre. Ahí vamos. Liberaron al empresario que había sido secuestrado en Acceso Oeste. El empresario, que se dedica a la distribución de productos alimenticios, fue liberado en la zona de Villa Rodrigo luego de que su familia pagó un rescate. Los despedidos del Roca recuperan sus puestos. Así lo acordaron los tercerizados con el Ministerio de Trabajo. Esa cartera también se comprometió a que todos los que cumplan actividades ferroviarias sean efectivizados. Otro día de improvisación en Ezeiza. El segundo día de operaciones de los vuelos de cabotaje en el aeropuerto de Ezeiza ayer terminó en un nuevo desastre. Esta vez no hubo un paro de pilotos para justificar las cancelaciones de los vuelos. A lo largo del día los aviones despegaron con demoras y para las 19:30 se formó una cola tan larga de aeronaves esperando para despegar que el aeropuerto colapsó. La cúpula de la policía macrista estaba al tanto de las actividades de Ciro James. Lo admitió un ex miembro de la conducción de la fuerza. Dejó de manifiesto que en la administración PRO también se sabía que Fino Palacios tenía una agencia de seguridad. Malestar con Bolivia por un incidente con militares en Salta. El gobierno manifestó ayer su molestia a Bolivia a raíz de un incidente con militares del país vecino que ingresaron a Salta, casi sobre la frontera internacional, y en medio de desmanes reclamaron que se trataba de territorio boliviano. Las inadmisiones son pequeñísimas. Una funcionaria española admite que hubo una cadena de fallos con la docente rechazada en ese país, pero asegura que esos casos son mínimos. Explica la situación de los argentinos en España. Por impacto de la inflación, en octubre cayó la venta de alimentos, porque los sueldos pierden poder adquisitivo frente al alza de precios. Las ventas se frenaron en octubre. Según los economistas, es el impacto de la inflación en el bolsillo. El año de la gran celebración. El eje de Plaza de Mayo, Plaza Congreso, estallará con la alegría de la diversidad desde media tarde. A 4 meses de la sanción del matrimonio igualitario, es el día de la 19ª Marcha del Orgullo Gay. Mueren 10 argentinos en un avión que se cayó en Cuba. Iban 68 personas y no hay sobrevivientes. Volaba desde Santiago de Cuba a La Habana. Lo habría alcanzado el huracán Thomas. Los argentinos, todos turistas, eran 4 parejas y 2 hermanos. Hoy despacharían a la isla un avión con familiares. Un arranque temprano de las clases. El Ministerio de Educación Nacional alentará a los titulares de las carteras que integran el Congreso Federal a comenzar las clases el 28 de febrero en todas las provincias, a fin de no restar más días al calendario escolar 2011. Cada día creo que soy dueño al final de un motivo bueno que me impulse a hacer más. Oh, no, ya sé. Ese que me envidie cuando el día no esté más. Oh, no, ya sé. Oh, no, sos vos, mujer, que no está. Dímelo, destino, si la puedo yo encontrar. Ella es mi verdad. Dime dónde está, en la gran ciudad o en la eternidad, en algún lugar de la inmensidad. Dime si está y si existe en realidad, que con mis manos sol quizás, ese que me entibie cuando...

sábado 13 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, San Salvador y Carabobo en Barrio San Atilio. Organizado por la FM Tincunaco en el Centro Comunitario Belén. ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. Agustín Gómez, El Pensador. Pablo Carballo, El Hincha de Boca. Mauro Ruiz Díaz, El Irresponsable Ideológico. Maki Torres, La Lupa en Territorio. Emanuel Echeverría, El Escuchante. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. La realidad que nos empaca. Todos los viernes, a partir de las 21 horas. Espacio Publicitario. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. No te lo puedes perder. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, seguimos acá en Una Nueva Costumbre. Daniela R., las vías de comunicación, por favor. 15 66 90 50 02. ¿El mail? unanuevacostumbre@hotmail.com. Bueno, y el blog es fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, tenemos unos mensajitos. Bueno, como primer medida quiero agradecer a Cami, que nos quedó ahí medio perdido un mensaje que nos había mandado justo un domingo, que es la repetición. Así que bueno, le agradecemos a Cami que escuche el programa. Gracias por lo que dice de la radio. Dice, la radio está muy buena, bueno. En fin, así que bueno, muchas gracias, Cami, por comunicarte. Espero que sigas escuchando el programa, que te diviertas, como es nuestra intención, que todo el mundo que escucha el programa se divierta, tenga una sonrisa y también escuche algo interesante, algo con contenido, que para eso está Doble L, por supuesto. Bueno, para la consigna de hoy, Sofía de Barrio Urquiza dice: con mi familia jugamos y nos mojamos con baldes. Buah, la refalada que debe haber ahí en ese patio, ¿no? Qué bueno, cuando uno se refala. El agua pega, ¿no? Duro cuando te tiran con el balde en la cara. Sí. Odio las bombitas, revientan las bombitas. Esas sí, duelen. Cuando te pegan te revientan, claro. Si no, no te mojan. O el agua, lo que duele cuando entra dentro del ojo, abierto. ¿Viste? Sí. Cuando te hacen así. Sí, yo por eso le digo a Dante que use antiparras. Sí, sí, el agua es dura, ¿eh? Es dura. Casi, por favor. Bueno, Lucía de Bucetich dice: con mis hermanos nos corremos con los rociadores. El bombero loco. El bombero loco. Claro. ¿Qué es el bombero loco? Bueno, usted es chica, es... los rociadores, ahora que vienen ahora. Sí. Eso que usted compra el repuesto y... El pss, pss, claro. Es. El chau mancha. Es re divertido. Bueno, Jorge de Cuartel Quinto dice: cuando llego del trabajo, juego con mis hijos con la manguera. Ah, los debe correr él a los hijos, sí. Supongo que los debe mojar, ¿no? Que no le dará con la manguera por todo su cuerpo, ¿no? Por su lomo. Padre, nada. Bueno, gracias por comunicarse. Así que bueno, aquí seguimos. Este sábado no sabemos qué temperatura hay, ¿no? No. Hay como 30 grados, ¿no? Sí. Sí, ahí dice Gloria que sí. Bueno. Mojó el dedo y se fijó, sí, sacó el dedo por la ventana. Sí. 30 grados. Sí. Poco tiene, viento. Tiene cara de 30 grados. Así que bueno, ya me di cuenta por eso. ¿Cara de 30 grados? Sí, ella tiene la cara de la temperatura que hace. Inclinada. Claro. No sé cómo decir, pero bueno, es una cara de 30 grados. Bueno, Doble L, ha llegado el momento de meditación para que el oyente llene su cerebro de conocimiento interesante. Así que acomodamos el micrófono. Acomodamos el micrófono. Le doy el mate. Largamos el mate y la escuchamos. Yo quiero, ¿viste?, el mate. Con todo oídos. ¿No vas a contagiar a Angina? Sí. No importa, toma igual. Rosa Luxemburgo, un águila guerrera. Les comento de dónde saco la noticia, de la revista Sudestada, Cultura, Política y Actualidad. Es mensual esta revista, esta es de agosto de este año. cuando en la madrugada del 15 de enero de 1919, el cadáver de Rosa Luxemburgo se hundió en las heladas aguas del canal Landwehr, muchos se alegraron. Desde su ejecutor directo, un ignoto soldado de los llamados cuerpos libres, hasta los responsables intelectuales del brutal asesinato, los líderes de la derecha del Partido Socialdemócrata Alemán en el poder, pasando por toda la burguesía y su prensa, que unos días después los felicitaba efusivamente. El canciller del Reich, Elbert, con la completa colaboración de un diligente cuerpo militar, ha declarado que las calles vuelven a ser seguras para los hombres y las mujeres de Berlín. ¡Hurra! Faltando escasos días para la elección de la Asamblea Nacional, hemos de dar las gracias a este gobierno provisional por la rapidez con que ha aplastado la insurgencia inspirada por los bolcheviques. ¿Por qué esta pequeña mujer era tan peligrosa para la socialdemocracia y la burguesía alemanas? ¿Por qué fue necesario arrancar a la Rosa Roja? Los primeros pasos. En 1871, Rosa nace en un pequeño pueblo de Polonia, en el seno de una familia judía de clase media. Ya desde su adolescencia queda claro que las promesas de ascenso social individual o las meras satisfacciones de la teoría no le bastaban a esta joven rebelde e inquieta que comienza a comprometerse tempranamente con la vida política de su país. Polonia en aquel momento estaba bajo el control de la Rusia de los zares, pero poco a poco se iban gestando y fortaleciendo diversos movimientos independentistas con los que Rosa comienza a involucrarse desde los 16 años. Así es que, poco a poco de finalizar su educación media y ante la noticia de su inminente detención, tiene que escapar hacia Suiza, escondida en una carreta cargada con heno. En Zúrich, no solo estudia la carrera de Ciencias Políticas, en la que se doctora con honores con una tesis sobre el desarrollo industrial de Polonia, y es además una de las pocas mujeres en conseguir este lauro, sino que entra en contacto con todo el movimiento de los revolucionarios exiliados de Rusia. Desde el extranjero había sido parte fundamental, primero de la fundación del Partido Socialista de Polonia y luego del Partido Socialista del Reino de Polonia y Lituania, del que será una dirigente fundamental hasta el día de su muerte. Allí también conoce al gran amor de su vida, Leo Hogiches, otro dirigente polaco en el exilio con quien compartió muchos años de vida en común, con constantes separaciones debido a cárceles, exilio y traslados militantes, y una siempre fecunda relación de debate político. Leo, un experto organizador en la clandestinidad, también era la caja de resonancia que muchas veces necesitaba Rosa para profundizar sus elaboraciones políticas. Las cartas que le escribió ella a lo largo de su vida componen uno de los más bellos epistolarios de la historia. Como fundadora y referente ineludible del Partido Socialista de Polonia y Lituania, Rosa comienza a hacer sentir su voz profunda y original mucho más allá de las fronteras suizas. Sus puntos de vista polémicos sobre la cuestión nacional se hacen escuchar en Alemania e incluso obligan a los popes, como Kautsky, Bebel, Bernstein y otros, del Partido Socialdemócrata Alemán, a legitimarla como interlocutora. En 1989, Rosa se ve ante la necesidad de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, la de trasladarse a esa ciudad gris y odiosa de Berlín para militar en el Partido Socialdemócrata Alemán, epicentro insoslayable del Movimiento Socialista Internacional. Así, esta joven de menos de 30 años llega a Berlín con el siglo XIX agonizando para intentar abrirse camino en la meca del socialismo internacional. En ese momento, el Partido Socialdemócrata era un partido de cientos de miles de afiliados que pocos años más tarde contaría sus votos por millones y que llegaría a tener más de 100 diputados en el Parlamento, que publicaba más de 90 periódicos, dirigía teatros y tenía bibliotecas propias. Los monstruos sagrados del partido, los discípulos y herederos directos de Marx y Engels, nunca supieron cómo relacionarse con esta pequeña Rosa, que pronto supo demostrar sus espinas. En primer lugar, declinó tajantemente la tramposa oferta de Bebel de dedicarse a la cuestión feminista, probablemente porque sospechó que la propuesta pretendía limitarla a cuestiones de género como forma de alejarla de las discusiones más generales del partido. Pero esta elección de no involucrarse en el sector del partido dedicado a las cuestiones de género, muchos analistas le asignan una posición antifeminista, pero esto no parece ser lo más correcto. Rosa no solo apoyó y avaló constantemente las elaboraciones sobre el tema de su íntima amiga Clara Zetkin, sino que, si bien no pueden encontrarse elaboraciones específicas de Rosa, nadie puede citar en ningún texto lo contrario. Más bien fue un tema en el que reactivamente eligió no involucrarse, decidiendo dedicar su enorme capacidad teórica y práctica a intervenir en las cuestiones candentes que estaban debatiendo el Partido Alemán y el Socialismo Internacional en aquellos momentos. Este, un escrito de Rosa Luxemburgo, esto quiere decir la Liga Espartaco. ¿Y por qué esto quiere? Porque es Heraldo, el impulsor y la conciencia de la revolución socialista, la Liga será odiada, perseguida y calumniada por todos los enemigos públicos y secretos de la revolución y del proletariado. Crucifíquenla, claman los capitalistas que tiemblan por sus cajas de caudales. Crucifíquenla, claman los pequeños burgueses, los oficiales, los antisemitas y los lacayos de prensa de la burguesía, que se estremecen por miedo a perder los platos de comida que les garantiza el dominio clasista burgués. Crucifíquenla, claman los Scheidemann, que como Judas Iscariote vendieron a los trabajadores a la burguesía y temen perder los denarios de su poder político. Crucifíquenla, repiten todavía como un eco algunos sectores del conjunto de trabajadores y soldados, manipulados, engañados y abusados, que no saben que se enfurecen contra su propia carne y sangre si se enfurecen contra la Liga Espartaco. En el odio y las calumnias contra la Liga se reúne todo lo que es contrarrevolucionario, antipopular, antisocialista, ambiguo, temeroso de la poca luz, poco claro. De esta forma se comprueba que en la Liga palpita el corazón de la revolución y que el futuro le pertenece. La Liga de Espartaco no es un partido que quiere imponerse sobre las masas de trabajadores o llegar al poder por medio de ellas. La Liga de Espartaco es solo la parte del proletariado que está más consciente de los objetivos, que a cada paso advierte a la gran masa de trabajadores acerca de su tarea histórica, que sustenta en cada estadio específico de la revolución la meta final socialista y los intereses de la revolución mundial en cada una de las cuestiones nacionales. La Liga se niega a compartir el gobierno con peones de la burguesía, con los Scheidemann y los Ebert, porque un gobierno conjunto de tal tipo significaría una traición a los principios del socialismo, un fortalecimiento de la contrarrevolución y una parálisis de la revolución. La Liga de Espartaco tampoco entrará en el gobierno tan solo porque Scheidemann y Ebert hayan arruinado la economía y los independientes se encuentren en un callejón sin salida por haber colaborado con ellos. La Liga solo asumirá el poder cuando ese sea el deseo claro y sin ambigüedades de la mayor parte de la masa de proletariados en Alemania, es decir, únicamente como resultado de la aprobación consciente por parte del proletariado de los criterios, objetivos y métodos de lucha de la Liga. La revolución proletaria solo podrá consolidarse paso a paso, andando su propio camino del calvario, con sus vivencias amargas, a través de fracasos y victorias, hasta conquistar su completa claridad y madurez. La victoria de la Liga de Espartaco no se encuentra al principio de la revolución, sino al final, y equivale a la victoria de los millones de trabajadores que constituyen la masa del proletariado socialista. ¡Arriba, proletarios! ¡A la lucha! Hay un mundo para conquistar y otro que debe ser derrotado. En esta última lucha de clases de la historia universal por los objetivos más elevados de la humanidad, nuestra consigna para el enemigo es: pulgares en los ojos y rodillas sobre el pecho. Con ustedes, Rosa Luxemburgo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Bien, amigos, aquí comienza una nueva emisión de Noticias Insólitas. Y bueno, siempre es un secreto para mis compañeras para sorprenderlas. R. ¿Me puede tocar un poquito el cable? Que no, el cable. O allá, que sale una sola, a ver. Sale mono. Sale mono, sale un solo. ¿A dónde hay un mono? Ahí. ¿Te imito un mono? Ahí, ahora, no, bueno, no importa. No sale en estéreo como me gusta a mí. Bueno, encuentra... No haga ese gesto, Daniela R. Encuentra en su despacho a un cocodrilo de casi 2 metros. Volvía a su despacho en una comisaría de la India, pero aquel no iba a ser un día cualquiera. Y es que su despacho encerraba una sorpresa que lo dejaría helado. Acababa de abrir la puerta de la comisaría en la que trabajaba y se llamó una sorpresa mayúscula. En el suelo de su despacho había un cocodrilo de casi 2 metros de largo y 65 kilos de peso. El inspector hizo lo más sensato: volvió a cerrar la puerta de su despacho y dejó en su interior al reptil. Para ayudarlo en la tarea de recuperar su despacho, no avisó a otras fuerzas del orden, sino que a los guardabosques. Fueron ellos quienes rescataron al ejemplar que no fue sacrificado, sino liberado en las aguas del río Ganges. Bueno, esto es una información del primer mundo de España. Hombres se masturban en vagones de subte. Sí, pero en todos lados. El primer y último vagón del subte de Madrid se ha convertido en sitios populares donde grupos que hasta de 6 hombres se masturban mutuamente. ¿Mutuamente? Exactamente. Según informa el diario español Metro, grupos de hombres practican el onanismo en los vagones de cabeza y de cola de las dos líneas, entre San Bernardo y Príncipe de Vergara, justamente, de la línea 1, entre Atocha y Sol. ¡Ay, Dios! De la línea 4, entre Colón y Esperanza. Algunos tendrán alguna esperanza. Un par de miradas y un hombre que había subido en San Bernardo consigue que otro se le acerque y empiece a tocarlo delante de todos los viajeros. Pasa diariamente, explica Ana, usuaria habitual del subte de Madrid, quien tiene que soportar el espectáculo. No me cambio de vagón porque vigilo para evitar que algún día un menor esté involucrado en esto. Ay, Ana, no te lo cree nadie. Son casi siempre los mismos, pero van rotando, explica Ana. Los hay desde los 20 hasta los 60 años. Y aunque los mires de frente, no se le mueve un pelo. O sea, son todos metrosexuales. Bueno, ¿cómo me gustaría vivir en Zimbabue? Una banda de mujeres viola al hombre en un ritual. Un hombre de Zimbabue ha denunciado a la policía que una banda de 3 mujeres lo secuestraron, drogaron y violaron, según informa la prensa local. Se trata del undécimo ataque sexual a hombres en el último año. El joven de 26 años, Fred, fue brutalmente asaltado después de negarse a subir en el coche con las mujeres. Le cubrieron la cabeza y le dieron una bebida amarga. Cuando se despertó, estaba desnudo y las mujeres se turnaban para violarle, ha dicho él. Ha dicho el portavoz de la policía de no sé a dónde. Es Zimbabue esto. Según su testimonio, el hombre se desmayó y las mujeres aprovecharon el momento para robarle el dinero que llevaba en la cartera y su teléfono móvil. El móvil de las 3 mujeres no está claro, pero sospechamos que se trata de un ritual, ha afirmado el investigador. Este incidente se suma a otros 10 que han sido denunciados en el país. La policía investiga ahora si se trata del mismo grupo de mujeres o de diversas bandas. Fue al hospital con un rulemán trabado y un torneo lo salvó de la amputación. El hombre de 72 años iba a sufrir la amputación del miembro viril, pero los médicos pidieron ayuda y un tornero del cuartel de bomberos de la policía de Mendoza pudo cortar la pieza metálica. Dios, no te pases, hasta ahí nomás. Probablemente los médicos que atendieron a Don Antonio, mirá la cosa que hace Don Antonio. No, con la piedra de medir esa, con el, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. No, para, no toques. Dios mío. Bueno, los médicos que atendieron a Don Antonio no hayan visto cosa igual en toda su vida profesional. Es más, seguro que se hayan tenido que tomar unos minutos de respiro para volver del interminable estado de asombro que los invadió. Es un hecho que los intentos que hicieron no fueron suficientes y antes de tomar la peor decisión decidieron llamar a los bomberos. Ellos eran la última esperanza para sacarle a Don Antonio el rulemán que tenía incrustado y trabado en el muchacho, en el amigo, antes de que los doctores tuvieran que amputar. Yo la verdad, así termina, pero la verdad es que... ¿Eh? ¿Qué es un rulemán? Un rulemán es una pieza redonda, ¿vio? Sí. Que es como una pista, tiene rolos, ruedas, bolitas adentro y otra pista más adentro. Es para ¿Vio los cochecitos, los juguetes esos? Cuando vos haces el carrito de rulemanes para andar en la calle con la tabla y... Son rulemanes, no sé, es una cosa de fierro. Una bueno, cosa... Me voy a asesorar. Yo he escuchado cosas extrañas, pero esto, un rulemán. Primero cuando usted empezó a hablar se me vino una bujía, después dije no. No, la bujía va a ser medio difícil. No, claro, pero yo, ¿cómo hago? Es como una gallina, es como una gallina, es como un pajarito la bujía, ¿qué hace? Bueno, yo la corté la información, pero decía que estaba tan inflamado toda la zona que no... Realmente pensaron muy seriamente en amputarle el miembro. Se ve que vino un mecánico, el tornero, con una moladora. Ahí me sale la palabra. Claro. No, tenés que tener un cuidado porque se te va un poquito y... Sí, sí. Así que bueno, lograron... La verdad que don Antonio, qué sé yo... Lo encontró. Bueno, iban a hacer un canibalismo si le cortaban, parecían caníbales los médicos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué historias raras? Sí, acá me dicen, está parando el 365 Gloria de allá, con su mano, pero bueno. Bueno. Está un poquito cargoso, licenciado. ¿Por qué me dice cargoso? Bueno, un poquito hincha. No me digas. El cable. El cable, ¿vio? Sí, porque yo también escucho de un sonido. Ajá. Bueno. No importa. Yo lo tengo en mono. ¿Usted también? No, en estéreo. ¿En serio? Yeah. No me jodas. No lo jodo. ¿Por qué? ¿Por qué será que te odio tanto cuando me haces eso? Bueno, chicos, ¿llegó algún mensaje? ¿Usted tiene algo más para decir? ¿Sabe lo que quiero que me diga? Sí, dígame. No sé qué quiere. Quiero las vías de comunicación. 1566905002, unanuevacostumbre@hotmail.com. O el blog de la radio, que es fmtingunaco.blogspot.com. Radio Tingunaco. Very good. ¿Tu voz? Nuestra voz. Muy bien, mis compañeritas de colegio, de grado. No dijimos que el próximo sábado hay un bingo. Here. Por favor, avísele a la gente. Comienza a las 2 de la tarde en San Salvador y Carabobo, a beneficio de la FM Tincunaco. ¿A beneficio nuestro? Claro. Qué lindo. ¿A beneficio nuestro? No, de la FM Tincunaco. ¿A qué hora? Bueno, de la FM. Sos parte, creo. Claro, sí, no sí. Es para los niños del apoyo escolar, es para la radio. Claro. ¿Es para el licenciado Complicate de una nueva costumbre? ¿A qué hora es? A las 2 comienza. Sin vergüenza, te dijo, mira. Mira. Esa es Karina. Vida. Karina, claro, con razón lo dijiste, Karina. Ganó. ¿Tiene ese tema de Karina? ¿Lo tiene ahí? Igual no hace falta. ¿No hace falta? No le gusta a Doble. No le gusta a Doble. Bien. Es realmente necesario. No es necesario. Usted tenía... Sí. ¿Qué es lo que tenía? A ver. Para Doble, que no le gusta esta clase de música. Ay, sí. Grande. Tenemos. Tengo un montón de cosas que te van a gustar. Ay, sí. A ver. El 17 de noviembre en el Luna Park. Sale cara la entrada, seguro. Va a estar tocando una banda legendaria. Y cuando digo legendaria, quiere decir vieja. Yo creí que era una banda de legend. Como historia. No, es de legend, de lejos. De viejos que no se quedaron sin plata y vuelven a girar. Por eso me decís que me va a gustar a mí. Creedence, para quienes conocen. Mira. Rowland. Esa es. Orgullosa Mary. Bueno, no voy a cantar todas las canciones. El 17 de noviembre en el Luna Park. Esperen que todos un poco. Como viene Luis Miguel, va a estar girando por toda la República. Lo voy a repetir para las fanáticas: 25, 26, 27 y 28 de noviembre en Vélez. Pero el 23 de noviembre, el 23 de noviembre, para todas aquellas que tienen mucha plata o que le robaron la plata a sus maridos, va a estar dando una cena de gala en Costa Salguero, el Luis. Mira, eso sale 6 lucas. La papota. Tres lucas. Tiene que vivir el año que viene también. Sí. El 27 de noviembre en el Luna Park también. Este es para el licenciado. Adivinen quién vuelve otra banda de reggae. No. Los Village People. Así que al licenciado le gustaba esa música, yo sé. Village People. Ahí no nos escuchamos. No importa, no importa. Siga. Village People. Sí, las Village People. El YMCA. Soy sola, solo una mujer. No, eso es un tema. Bueno. Así que a los que les gustaba mucho, para divertirse. Música para. Bueno, el 3 de diciembre en el Luna Park, esto estoy seguro que a todos les va a gustar, lo tengo que decir, el señor Daddy Yankee. Palito Ortega. Ay, no, mal. Bueno, no, no, no, no, pero bueno. Digo, no, no, no digan la eso. La felicidad. Me la dio tu amor. Bueno, así que tienen planes para ay, no. Ir a escuchar. Y para mí qué había. Eso era todo. No te encontré otra cosa. Cine, tenemos cine doble. Si no te gusta la música, sí. ¿Te gustan las películas de terror? No. Bueno, esta es para vos entonces. Actividad Paranormal 2. Con dos. Efectos tipo de más novedosos. ¿Expedientes X, ¿ves? No, es no. Tipo El Exorcista mezclado con La Llamada. Con... ¡Ay, la esa! ¡Ay, qué miedito que me dio! Bueno, si no tenemos dramas. Como Anónima, es una película que trata sobre una mujer alemana violada por soldados rusos. Todo eso es la peli. Bueno, después tenemos Vikingo, que es la vida en tribu de motoqueros del conurbano bonaerense. No es documental, a mí me llamó la atención. Perdón que tomo el mate. después tenemos El Bosque, que es una recreación del mito del Minotauro. El Minotauro es el mitad hombre y mitad... ¿Toro? Centauro. No, el centauro es otra. No, toro tiene que ser. No, no importa. Alguien que sepa de claro, díselo. Después tenemos una que se llama... Esta no sé cómo es. El Agora. Agora. No, porque no tiene tilde en ningún lado. Entonces, Agora, no sé. Que es una científica que lucha contra el fanatismo religioso. Yo cuando vi los avances pensé que era... No sé... Troya 28, ¿no? Después tenemos otra que se llama Todo un parto, esta es cómica. Que es ¿Todo un parto? Todo un parto. Es un padre que se enreda viajando para llegar justo a tiempo. O sea, me salió justo a tiempo. Justo. Julia Weiser. Bueno. Para los que no les gusta el cine, o sea, les gusta pero ninguna le gustó, son todas medias. Bueno, tenemos... ¿Qué tenemos? Cosas para ver en la TV. Hoy a las 20 horas por Warner empieza Warner Channel. Channel. El 29. Sí, empieza la última temporada, la temporada final se termina, Smallville, que es la historia de Superman, pero de adolescente. Pero hay gente que la sigue hace 28 años, no sé cuánto hace. Tenemos a las 22 horas por TNT una película con Bruce Willis que se llama Bajo Amenaza. Está buenísima esa. No les voy a contar, pero está bueno. A las 0 horas en Canal 13 empieza el una producción de... Iba a decir de quién, pero me parece que no es de Campanella, creo que es. Sí, sí, el nuevo programa de Campanella. Yo Puedo, Vos Podés, se llama... Es la historia de unos chicos. Podeme, que, podete. Claro, parece rápido horror. Bueno, yo bueno. Puedo, pues. Es porque es unos chicos que van a la escuela, humildes, ajá, o no tan, o sea, mezclado, que le dicen a los demás, perdón. No, está bien. Dale, a nomás. A los demás chicos que ellos también pueden estudiar. Es por la deserción escolar. Bueno, a las 12:30 por el canal es una loca. Telefe. Hay un especial para los que siguen la novela sobre Caín y Abel. Ajá. La novela se llama así. ¿Tiene éxito esa novela? ¿Qué sé yo? Sí. ¿Cómo doble? Caín y Abel eran religiosos, ¿no? Sí, es mezclan como religiosos. Bueno, pero están en la Biblia, ¿no? Sí, sí, son, Biblia. Eran los hijos de Coso. De Coso, sí. No importa. De Coso y Cosa. Claro. A las 19:30 por ISAT. La Nación de la Comida Rápida, es una investigación, me hacen perder. Una investigación, esto es bueno, interesante. Bueno, contrate. Esto es interesante. Le pegué un... Se escuchó el golpe. ¿Se escuchó? Sí, esto se escuchó el golpe. Esto es muy interesante. Un señor que, no voy a decir el nombre porque no lo sé. que tiene muchas cadenas de comidas rápidas allá en los EEUU. Sí. McDonald's. Debe ser, para mí, no sé. Hace una investigación sobre las porquerías, la contaminación que tienen las hamburguesas. Sí. Que duran meses al aire libre. Sí, bueno, sí. Así que para todos aquellos que le encanten a McDonald's, a Burger, a todas esas cosas, mírenlas, a ver si después me cuentan. Yo le quiero decir algo. No, no me digas. Rocío. Ay. ¿Cómo? ¿Rocío? No, R. Ah, R, cierto, R. Cierto. Qué escúcheme. Malvado que... Sí, escúcheme. No, no se haga problema. Porque la gente que va a McDonald's o a cualquiera de esos lados, no le importa un pito de lo... La carne es de lombriz. ¿Cómo? Salen en todos los medios. Es verdad eso. Y la gente sigue llevando a los hijos. Mira, a veces me movía una. Y vos hablas con la gente y dices, pero a los chicos les gusta. Bueno, listo. Bueno. A las 21:30 por EXEN, Inocencia Interrumpida con Winona Ryder y Angelina Jolie. Una, o sea, dos locas internadas en un... O sea, dos locas, digo, de verdad y en la ficción, internadas... Sí, están las dos muy chapitas. Están re locas. En un neuropsiquiátrico. Está buena la película, yo la vi. La creo que es la segunda de Angelina Jolie que veo en toda mi vida. Bien. Bueno, y... Para los que les interesa un poco más, son más intelectuales, más no sé qué, como usted, licenciado. Sí. Por la National Geographic, a las 23 horas van a dar el documental Enterrados Vivos sobre los mineros de Chile. Ah, bueno, la verdad que... Faltan 10 segundos. Sí, asusté. Ay, Dios no me habla. Asuste. Dios me habla, dice. Pobre, está muy mal, Daniela R. Tengo fiebre, me parece. Oh, Dios. Bueno, me queda igual de parte. Sí. Conejito. ¿Quién es? Conejito Alejandro. ¿Conejito Alejandro? Conejito Alejandro. Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. La que al mes de los sábados de una nueva costumbre, amigas. Deja de jugar con el amor, con el amor. Nena juguetona. Pero usted no está enferma, R. Deje de bailar, va a transpirar toda. Esta es Botswana, ¿no? Sí. ¿No? Ah, papá, reír, mamá. No sé cómo explicar mi situación. Soy 50% rata, 50% stone. Me gusta mucho el reggae, me gusta el Piti Álvarez, lo ubico. Me y gusta el otro. La marihuana y me gusta la beleva. Hay algo de la Biblia, no. Creo mucho en Dios. Escuché este tema solamente. ¡Hey! ¡Esa! ¡Muevan las cachas! Como digo yo, las caderas tienen vida propia. ¡Muevan las caderas, mujeres! ¡Muevan las caderas, hombres! ¿Pero qué es lo que te pasa? Estoy llorando, esa. Estoy llorando, que estoy asustado. Vamos, estoy todas llorando, las garotas de caderas bamboleanchis. Estoy llorando, que estoy asustado. ¿Asustado por qué? De lo bien que soy. ¿Asustado por qué? De lo bien que soy. Trata de no romper nada en la radio, por favor. Esa. ¿Bailamos si rocacho, licenciado? Si tu perro no sabe que nunca aprendí. Me encantaría, me encantaba mucho mirar. Ay, hubiera visto doble L el fin de semana pasado. Sí, la vi, ¿cómo la vi? Estaba como loca. Porque si es un rock and roll, yo no sé si a tu perro le gusta nadar a lo bobo. A lo baba. Mi perro no, no quiere, no. ¿No quiere? No. ¿Qué es eso? Yeah. Y acá estamos con mis compañeras de Zaire, las dos recién llegadas. Ah, no. Los decadénticos en leche. Siga el baile, amigas. Vamos, vamos, vamos, despiértense. Vamos, la gente del barrio que llega de laburar, que pone los pies en el puentón para refrescarse los pies. 15-66-90-50-02. A ver, esa la quiero escuchar, por favor, por favor. No, Gloria, no le por gusto. Favor. ¿Por qué me hace eso, Gloria? Me encanta este tema. Lo escuchaba mucho cuando vivía en la pensión, cuando estaba solo. Digo lo mismo, ¿no? Como un perro abandonado. Yo sé que tú me subestimas y no me consideras capaz de ser el hombre de tu vida. ¿Qué es eso, hombre? Mirala, vos mirale la cara, mirale la cara de satisfacción que está haciendo daño, ¿no? Sí. Ahora, ahora ya está, disfruta de la maldad. Y está bien. Está bien. Por usted, ¿no? Sí. Bueno. Te amo y que no sepa todo el mundo. Es preferible que te odien y no que... ¡Vida mía! Y esto es para que me recuerdes. Esto es para que me recuerdes. Por siempre. ¡Fuego! Y cariño, mami. Alcalá de vuelta. ¿Dónde? ¿Alcalá o Jean, Jean Carlos? Alcalá. ¡Amor! ¡Sabor! Calor, color, estupor. Ay, no se me ocurre. Es terrible. No, por favor, no. Dren Maray. Esa. Oye, Dren Maray. Basta, me empalabó Dren Maray. Oh, por favor. Me gusta. ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? No arranca. Se va. Se va si puede. Ahí está. La kermés de los sábados no nada que estime. Gloria está en su mundo, ella se ríe. Está bien. Vamos todos con las manitos arriba. Vamos todos, vamos. La mano de todos los negros. Vamos, vamos. Claro, hasta abajo y arriba, abajo y arriba, moviendo las caderas. O sea, con las polleritas cortitas que se dan. Sí. Hay cada una que te dan lástima. Chupa, chupa, negra, chupetito. Chupa, chupa, negra, chupetito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si venía bien. ¿Hola? ¿Sí? Mi nombre es el licenciado Complicate. ¿Quién habla? Esa, los piratas. Sebastián. Esa. Enloqueció Gloria. Sí, está como que le apretó todos los botones juntos. Sí, es como que le apretó todo el... ¿Cómo ayuda? Pero cómo ayuda, ¿eh? Bueno, no alcanza, encima con la inflación que tenemos. Qué cara que está la carne, ¿eh? ¿Viste? Se fue a las nubes, hombre. Es una sensación. Sí. La heladera está vacía. La factura ya vencida. En el baño, los caños rotos. La vecina me dice que soy un groto. No me fui al almacén. Se enojó la batería. Hice un mango el otro día, pero lo gasté perdido. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Zimbabue. No. Los auténticos. Son los decadentes. Oh. Besándote. Eres mi amor. Zimbabue parece que se va a juntar de vuelta. No ¿sí? sé. Va a sacar disco nuevo. ¿Qué es eso? Está tratando de pensar. Está tratando de pensar. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué simpático! Gloria. Ella se ríe. Dejá de tomar, Gloria, cuando venís a hacer el programa. Si no compartí. Claro. Atención. Atención. Faltan 10 segundos. Estamos terminando la kermés de los sábados. 8. La kermés de Gloria fue. 6, no fue 5, de los sábados ni una nueva costumbre. 3, 2, 1 segundo. ¡Qué gran! ¡Capa total! Yo estoy totalmente distraída, tomando mate, y ella me manda a mí. Bueno, Estudiantes ganó por 3-0 ante Lanús y está firme y alejado en la punta con 30 puntos. Huracán, después de ganar el clásico, perdió por 4-0 ante Olimpo de Bahía Blanca. Después de medio año sin jugar, Riquelme será titular frente a Argentinos esta tarde. Racing espera sacar provechos para entrar a la Copa Libertadores. Se juega todo ante Arsenal, que pelea con Vélez por el campeonato. River espera ganar ante All Boys para llegar lo mejor posible al clásico. Ayer se agotaron los canjes para socios después de 10 horas y más de 10 cuadras de cola. Almeida podría estar en el banco mañana ante All Boys. Esperamos su recuperación. Batista es el DT de la selección hasta el 2014 y Batistuta sería el nuevo ayudante. Fabricio Oberto, jugador de la selección argentina de básquet, anunció que se retira por problemas de salud. Domingo pasado, Mariano Altuna ganó en el TC y sigue la lucha en la Copa de Oro. El corredor de Williams, Hülkenberg, sorprendió en Brasil, mañana larga en pole position. Bueno, Gimnasia ganó 1-0 hoy ante Quilmes, a las 14:10 jugó. Godoy Cruz está jugando con Newell's, están 0-0, un embole el partido. A las 18:30 Racing Arsenal, a las 20:30, no se rían, no se reír a mí. Bueno, a las 20:30 Boca Argentinos. Mañana quedan los partidos de River All Boys, Colón Tigre, Vélez Banfield y San Lorenzo e Independiente. Ha sido todo por hoy. Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. A veces no me puedo dormir. Me asusta estar solo en mi cuarto, pero esta noche pude hacerlo sin ningún problema hasta ahora. Recién escuché unos ruidos espantosos que venían de abajo. Yo estoy en el primer piso. Descansaba en mi cuerpo, en mi cuarto, tapado en la cama hasta el cuello, cuando esos espantosos ruidos me despertaron. Fui al cuarto de mi madre, pero no estaba ahí. Mi padre está de viaje, así que tampoco puedo contar con él. Después pasé por la habitación de mi hermana. Entré y no sé qué está pasando, pero ella no estaba. Tal vez esos ruidos las hayan despertado y están abajo. Pero si es así, ¿por qué los ruidos no paran? Parece que se está librando una guerra justo en mi casa. No sé si prender las luces o tantear el camino hasta llegar a las escaleras. No sé por qué, pero siento que hay alguien detrás mío. Me parece que respira cerca de mi cuello. No me animo a prender la luz del pasillo y sigo hacia las escaleras. Los ruidos no se detienen. La planta baja es un campo de batalla. Sí, definitivamente hay alguien detrás mío. Sentí la suela de su zapato rechinar contra el suelo. Es alguien que trata de pasar desapercibido, pero ya lo oí. Llegué a la escalera. Hay luces débiles que vienen de la planta baja. Tal vez son linternas. ¿Puedes que estén robando? No. Nadie sería tan estúpido de hacer tanto ruido. No sé si bajar el primer escalón o quedarme quieto. Hay alguien detrás mío acercando su mano hacia mi hombro. Son garras siniestras. ¿Me quieren matar? ¿Tirar por las escaleras? Eso no lo voy a permitir. Me toca. Despacio me toca. Creo que me muero de miedo. Creo que... No, no podría permitir morirme así. Como si nada, me di vuelta, sujeté al extraño de la mano y lo empujé por las escaleras. Su mano se me hizo familiar y sus gritos al caer también. Esa voz como la de mi madre. Encendí la luz del pasillo. Mi hermana salió del baño, miró debajo de las escaleras y enloqueció. Comenzó a gritar. Se arrodilló gritando y mirándome a los ojos. ¿Qué pasó? Me dices mientras grita. Bajé con ella las escaleras. Mi asustada hermana, que se acercó al control remoto del televisor y lo apagó. Todos los ruidos espantosos terminaron. Recordé cuánto le gusta mirar videos musicales a todo volumen cuando papá no está. Y también recordé por qué pude dormir tan cómodamente. Mamá se había quedado a dormir en mi cuarto, junto a mi cama. Mi hermana encendió la luz y llamó desesperadamente por teléfono en busca de auxilio. Yo vi los ojos de mi madre. Yo los vi. Ella no iba a esperar al doctor. Perdón, mamá. ¡Qué miedor! Bueno, así han pasado los cuentos macabros. Estamos tratando de... No venía yo ahora. Están consternadas mis compañeras de trabajo. Porque ¿ya terminamos? Les impresionó el cuento. Ay, horrible el cuento, ¿eh? No me traiga más, no vamos a cambiar la sección. Son no cuentos, bueno, la cambiamos si ustedes quieren. Son cuentos macabros. Historias alegres. Pobre chico, no se dio cuenta y la mató a la mamá. ¿Pero qué? Para mí lo hizo a propósito, se hizo el tonto. No dijo, ay, yo estaba durmiendo y me dio miedo. Claro. Bueno. Maldijo. Asesino de madres. Che, son las 18 horas. Oh, ¿ya? Estamos terminando nuestro programa, como siempre, con nuestro rancho con techo de paja. ¿No? Of course. Ya, el tema que nos identifica todos los sábados cuando nos comenzamos la despedida y emprendemos el regreso a nuestros hogares. ¿O no? O no sé. ¿A dónde va, Lian? Después vemos a dónde te va hoy, a ver si me va a pedir permiso o no. Doblele, por favor. Bueno, nos estaremos encontrando el próximo sábado. Acuérdense que está el bingo San Salvador y Carabobo. A beneficio de FM Tincunaco, comienza a las 14 horas. Va a haber mate, cosas ricas, premios. Va a haber fideitos también, seguramente. Así que bueno, los esperamos a las 16 horas. Los esperamos en una nueva costumbre. Como prácticamente todos los sábados. Cuídate, querete, usa forro. Todo mi apoyo a la gente que está en Capital. Marchando por el orgullo gay, y vamos por más conquistas el pueblo. Cuídate, querete, usa forro, soy lo que soy, porque además no soy otra cosa. Muy bien, Doblele, gracias. Por favor, Daniela R. Bueno, gracias. Yo voy a pedir disculpas porque estuve enferma, se me había escuchado peor de lo que se me escucha normalmente. Gracias a ustedes. También apoyo a la gente que está en Capital en la Marcha del Orgullo. Y si logré ayudar a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Un beso para Carmen Edelmar y un beso muy grande para Fiamita. Bueno, gracias Daniela R, gracias Doble L. Ha sido un placer hacer este programa hoy con ustedes. Agradezco a Gloria Sandoná, que nos ha operado como todos los sábados. Técnicamente, una maestra, una más del equipo de Una Nueva Costumbre. Un saludo para mi mamá y para mi papá que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente si no dejo de quererte. Hasta el sábado que viene.